Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La situación que se presenta en el casino Nogaró de Punta del Este y la empresa Vidaplan, que ha llevado inclusive a acciones frente a la justicia, nos lleva a comunicarnos con quien es el director ejecutivo de Vidaplan, con Pierluigi Taliento. ¿Cómo le va, Taliento? Buen día. Buen día para todos. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. En una breve síntesis, ¿puede ilustrar usted a los oyentes en qué consiste el acuerdo entre Vidaplan y la Dirección Nacional de Casinos vinculada a Nogaró? En breve síntesis. Bueno, consiste en la explotación de es un contrato que sale al 2009 y consiste en la explotación de un casino mixto. Una explotación conjunta entre DGC, quien pone todo el know-how de gestión de la parte de juego, entonces con personal especializado en eso, y Vidaplan, quien se ocupa prácticamente de tener el contrato de alquiler de la sala, se ocupa de proveer las maquinitas y todos los servicios accesorios, quiere decir vigilancia, limpieza, cafetería, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y en lo personal, ¿cómo evalúa esta experiencia desde 2009 hasta ahora? Bueno, yo no estuve desde el inicio, por suerte. Uh-huh. Pero desde mi parte, es decir, nosotros tenemos también todo un tema de complejidad de la parte corporativa de la empresa Vidaplan, pero yo personalmente me ocupo del casino desde marzo del año pasado, de marzo del 2019. Viéndolo con ojo objetivo desde el inicio, Vidaplan nunca ganó un solo centavo en la actividad de casino. Siempre fue una actividad en pérdida por un tema que el alquiler, el monto de alquiler era impresionantemente elevado, demasiado, injustificadamente tan elevado, había demasiado personal, el flujo de ganancia nunca dio para recuperar ni la inversión ni los gastos corrientes de cada mes. ¿Y el por lo cual, mi impresión, en breve y muy sintético, es que para Vidaplan la actividad de casino nunca fue un negocio. Un negocio, una empresa privada lo hace para mínimamente cubrir los costos, tener un profito cero, un beneficio a cero, ¿no? Por lo menos, el mínimo, lo que nos aprenden, lo que nos enseñan en las escuelas de administración. No es una empresa pública. ¿Quién tiene otra lógica, ¿no? Que no la del beneficio. Bien. ¿Qué duración tiene el contrato que tiene Vidaplan con casinos? Y no deja de llamar la atención si ha tenido pérdida durante todo este tiempo de reformular el negocio o plantear la rescisión del contrato. ¿Eso puede ser posible? Y podría ser posible al tener una posibilidad de confrontación con DGC. Cosa que se estaba evaluando el año pasado y que a un momento se cortó sin tener justificaciones. En final del año se cortó sin que nosotros supiéramos por qué. Y al cambio de mando tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el nuevo director de DGC en recién inicio de junio, y cual nos dijo que nos daba una respuesta a toda esta situación en muy poco tiempo, pero desde ese entonces nunca más escuchamos nada de su parte. Te aliento, mucho gusto, Ricardo Almada, buen día. Buen día. Usted dijo que Vidaplan está asociada con DGC desde el año 2009 y que desde el comienzo, desde el inicio mismo, Vidaplan nunca ganó, siempre tuvo participó en esta actividad a pérdida. Han pasado, por otra parte, si no me estoy equivocando, entre 2 y 3 directores nacionales. ¿No pudo como emprendimiento privado? Es decir, porque yo comprendo el razonamiento que hace usted y lo comparto, ¿no? Que ningún inversor privado participa en un negocio si no le va a dar absolutamente nada. ¿No pudieron parar esto antes? Porque estamos en 2020. Y evidentemente no. No sé cómo fue antes. Yo le digo, me ocupo de eso desde marzo del 2019, pero nunca se pudo replantear antes. Y además, de lo que yo sé de los acuerdos no escritos los subrayos que son cuentos, por lo cual tampoco sé si son de verdad o no, pero de lo que me contaron al inicio de la relación del Casino Nogaró, porque la relación entre Vidaplan y DGC resale al casino del Hotel Cipriani, ¿no? Antes que fuera Mantra, sí. Arrancó con el casino en el hotel. Sí. Y después, en 2009, se agregó el casino Nogaró, que, repito, de lo que me contaron, la idea era tener el casino del hotel operativo solo de verano y operar con el casino Nogaró, porque el hotel, el casino del hotel no daba. En los primeros años perdía demasiado plata. No se pudo hacer, no sé, desconozco por qué. Y en ese entonces, cuando se abrió con casino mixto, el casino Nogaró, la promesa era de tener la sala de casino shopping, una micro sala justo para la gente del shopping, para no sacarla, pero la idea inicial era cerrarla, esta sala, para reforzar el casino Nogaró. Y en realidad esto no se produjo, al revés, DGC invirtió y siguió invirtiendo mucha plata en la sala del shopping, y a cada vez que hay una inversión en la sala del casino shopping, el casino Nogaró sufrió una caída de apuesta y de beneficio para repartir. Y es un poco esto que también lamentamos mucho que se haya producido. Ahora, Taliento, nosotros somos de acá, quienes están hablando con ustedes somos de acá, obviamente que usted es extranjero, pero le quiero preguntar, porque yo particularmente siempre he escuchado que los casinos no dan pérdida, no pueden dar pérdida. ¿Usted sabe la historia del Nogaró, lo que significó en la historia de esta ciudad, de este departamento, el casino Nogaró, y que no funcione? Yo le comparto los argumentos que usted nos daba, ¿no? El crecimiento de la sala del shopping, que hasta hace muy poco estaba invirtiendo, los costos de alquiler, pero ¿cómo puede dar pérdida un casino? ¿Qué pasó ahí? Mire, yo no soy de acá, soy extranjero, pero me siento mucho extenso, como decir. Son ya 4 años y medio que vivo acá y me siento de pertenecer a esta comunidad. Además, me mudé con toda la familia, por lo cual hice una sorta de elección. Pero al mismo tiempo la respuesta a su pregunta no la tengo. Me parece raro que yo sepa, hay muy pocos casinos en el mundo que pierden plata. Claro. Pero nosotros estamos en el ranking de los perdedores. De los perdedores, claro. Es increíble. Ahora, usted particularmente, taliento lo que decimos acá en criollo, no sé si escuchó el dicho, usted agarró un fierro caliente porque usted, este panorama, pensaba cambiarlo, porque usted dice que no conocía muchas de estas cosas. Yo agarré el fierro caliente y sigo manteniéndolo, no lo suelto, como decir, quiero resolverlo, quiero llegar a resolverlo. Y que sea con, es decir, de alguna forma tenemos que encontrar la solución. Ahora, taliento, por un lado hay un trámite en la justicia entre la Dirección Nacional de Casinos y la empresa que usted representa. Por el otro lado, y de manera paralela, su empresa, me refiero a Vidaplan, por supuesto, ¿le ha propuesto a la Dirección Nacional de Casinos una rescisión de contrato? No, todavía no. Nos gustaría hablar, antes de todo. ¿Y ese diálogo está cortado? No logramos hablar con alguien. ¿No le da respuesta a la Dirección Nacional de Casinos? Ni nos encuentran. Bueno, y el trámite que tienen en la justicia se genera ¿por qué? ¿Por el fortalecimiento que la Dirección Nacional de Casinos...? El trámite que tenemos en la justicia es que el año pasado, frente a una desaparición de interlocutores... Uh-huh. Al cual también teníamos dicho, ojo, que nosotros si no seguimos con un asunto que es un tema de competencia desleal, y nadie nos dio bola. Uh-huh. Y se cortó el diálogo abierto y no tuvimos otro recurso que seguir adelante con lo que teníamos. Porque es evidente, todo el mundo, es tan evidente que hubo un tema de competencia desleal, porque se reforzó una actividad a detrimento de otra, a donde uno de los socios participa en las dos. Bien, para especificar al oyente, usted se está refiriendo que la Dirección Nacional de Casino fortaleció la operativa del casino que está en Punta Yopin y de esa forma le generó una competencia directa a ustedes donde son socios en Nogaró. ¿Es así? Exactamente. Una cosa que me llama la atención... El año pasado, ¿sí?, nosotros tratamos de hacer iniciativas de marketing. Cualquier iniciativa de marketing que involucre la parte de juego, hacer una ¿cómo se llama? La ruta de la fortuna, la ruleta de la fortuna, sí. ¿No? Que es simplemente para hacer animación de juego, no se ganan fichas, no se gana plata, no, pero es para atraer gente para que venga a concurrir a la sala y después se quede mirando el show o jugando a la maquinita, etcétera. Tiene un efecto promocional, está claro. Tiene un efecto promocional para así como los shows, ¿no? Los shows no tengo que tener la autorización de DGC, pero si quiero hacer una ruleta de la fortuna, sí tengo que tener la autorización de DGC. Bueno, claro. El año pasado presentamos, como siempre se hizo, un plan de marketing para fortalecer o animar un poco, promocionar un poco durante la temporada de invierno, y nos dijeron que no se pudo organizar un torneo de póker, no se pudo organizar ni una ruleta de la fortuna y nos rechazaron todo. Es raro, ¿no? Sabe que un poco sorprende lo que nos está diciendo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que perdone que lo interrumpí yo también. Que es sorprendente lo que usted nos está diciendo. Que una sociedad entre un organismo del Estado y una empresa privada y que le cierre las puertas a todo y que ahora no los atienda es realmente increíble. Esto para nosotros es nuevo, por lo menos para mí, ¿eh? Y ahora le cuento una cosa interna. ¿Sabe cómo? Si se quema una bombita del vestuario en la radio, o un baño en la radio. Sí. ¿Ustedes cómo hacen? Lo dicen, ¿no? Sí, claro. Ojo, chicos, está la bombita quemada. Nosotros recibimos una vista por parte de la Dirección General de Casino de Montevideo que nos señala que la bombita está y yo, aparte de cambiarle la bombita, sí, tengo que contestarle por un abogado que cambié la bombita. Oh. Es un trámite tan engorroso. Burocracia eso, Talento. Ahora... Mamma mía. Pero es una burocracia tan kafkiana, tan inútil. Pierre, una de las cosas que llama la atención también... Perdón, y que genera costo. Sí, claro. Claro, pero además una cosa llama la atención que ustedes han tenido la misma dificultad de comunicación y de gerenciamiento con representantes en la Dirección Nacional de Casinos del gobierno anterior y también de este gobierno, por lo que veo. Sí, señor. ¿De ninguno de los dos ha recibido una llamada, un ok, claro, algo? Con el anterior, por lo menos había un diálogo hasta octubre, más o menos octubre, sí, mediados de octubre, tuvimos un diálogo. Después, el punto es que este diálogo no llegó a nada, por lo cual, ¿cómo decir? Mi tendencia es pensar que era un diálogo para llegar a nada. No fue un diálogo que llegó en algo, que se concretó en cualquier cosa, en cualquier solución. Fue un diálogo que hoy en día, puedo decir, fue una gran tomada de pelo, perdón la expresión, pero fue una grandísima tomada de pelo. Taliento, con este escenario que usted nos pinta en forma muy clara, ¿no? y sorprendente por otra parte, punto y aparte, el casino ahora está cerrado, ustedes no quieren abrir, no pueden abrir y siguen adelante con alguna demanda. ¿Esa es la conclusión? El tema de no abrir en un periodo de pandemia, sí, es porque nosotros queríamos charlar con alguien de DGC para averiguar conjuntamente si valía la pena abrir o no. Es decir, una abertura en un periodo de pandemia de una iniciativa privada no es un servicio público que sí o sí tenemos que brindarlo al público. Una iniciativa privada se evalúa si da. Claro. Y corresponde hacerlo porque, por un lado, le estamos diciendo a la gente, pues, quédate en casa, cuídate, y por el otro hacemos un... Entonces, ¿habrá gente para sustentar el negocio o no? Claro. ¿Qué hacemos con los meses que quedamos cerrados? ¿Cómo lo vamos a arreglar el año que viene? ¿Cuándo vamos a hacer la cuenta del balance de este año? ¿Lo vamos a considerar cerrado o DGC, el Estado, vamos a pedir una ayuda al Estado para soportar un negocio como este? Sí, hay muchos argumentos que se pueden, y no tuvimos la oportunidad, ni nosotros, ni los trabajadores, y nadie tuvo la oportunidad hasta ahora de hablar con alguien. Bien, Pierre Luigi Taliento, director ejecutivo de Vidaplan, agradecemos esta comunicación y esta interesante charla. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muy amable, hasta pronto. Hasta pronto. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.